de graves episodios lúgubres, largos no breves. Se abre la traba de la palabra que te agrede. Es que ya no te atreves, le temes a lo que puede causar un leve quiebre. No importa que se adrede, debes saber que a veces la vida no se te pena. Si llueven tragos amargos, letargos que desordenan tu estabilidad, viabilidad entre la intriga, la que agrega dolor a tu alrededor como una espiga. Se enreda en tus pensares, suscitan atrocidades, limitan tu conexión que ata tus necesidades. Y así sube la negra atmósfera que te deprime. Sufres porque tus miedos te denigran y comprimen. Tu odio lleva al suicidio, lo sucio del episodio causó todo mi repudio, preludio de mi fastidio. Que me dio la claridad para con este tema. Notoria la inseguridad que por dentro te quema. ¿Y qué más quieres que diga si estás muerto en vida y jamás te podrás escapar de la realidad que castiga y decepciona? Presiona tu subconsciente, reaccionas de forma errónea cuando te pones enfrente de lo que en un momento se tornó indescifrable. Indudable trastorno cuando crees que eres culpable de la sangre que guarda tu alma y tu existencia en carne propia. He sentido el estoque de la dolencia, pero no te equivoques ni dejes que esto te destruya. Ponte fuerte, protégete, haz que tu espíritu fluya. Si es que el dolor atravesó tu corazón, solo debes recordar que con valor y convicción esa aflicción se puede dejar atrás. No importará la situación a enfrentar si estás dispuesto a luchar. Y así verás, renacerás tan fuerte que nada podrá detenerte. Frente a la adversidad, una respuesta con certeza, una palabra, alguna gesta que devuelva la firmeza y convicción, la claridad a la visión autónoma, que ni retrógradas podrán con su criterio así cambiar. No es un misterio que la soledad enfría nuestra alma, pero la llama del valor deshiela aquellas trabas. Se graban bellas imágenes, vuelan sobre un suspiro, se elevan como si fueran palomas en su delirio. No debes pedir auxilio, tú puedes salvarte solo. Debes ser quien quieres ser y no aquel que quieran todos. De modo que ganes fuerza en voluntad y decisión, para que están estas brechas que deja la depresión. Sé que es triste el desamor y el insabor que este produce, pero existe el amor propio y este es el que me conduce. Hermano, aunque se crucen millones de impedimentos, no hay tramo inalcanzable dentro de este mundo incierto. En que los sueños están muertos, más aún vive la esperanza de aventurarse por un porvenir de libertad, donde los malos sentimientos se extingan con la venganza y prime las emociones por sobre lo material. Si es que el dolor atravesó tu corazón, solo debes recordar que con valor y convicción esa aflicción se puede dejar atrás. No importa.